En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. She only smiles, he only tells her that she's the flowers, the wind and spring in all splendor, sweetly surrendering the love that innocence brings. Almas

You got me thinking about when you were mine. And now I'm all up on you, what you expect. But you're not coming home with me tonight. You just want attention. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Es emisora cultural de Pereira 97.7 presentando Estrellas de Medianoche, la edición de hoy lunes 18 de noviembre del año 2024. Bueno, les cuento que en una fecha como esta, día 18 de noviembre año 1994, Nirvana grabó su especial MTV Unplugged en los estudios de Sony Music en la ciudad de Nueva York. Nirvana tocó un setlist compuesto principalmente por material menos conocido y versiones de canciones de The Vaseline's, David Bowie, Meat Puppets y Lead Belly. El álbum ganó el Grammy al mejor álbum de música alternativa de 1996. En una fecha como esta fue la grabación de ese álbum MTV Unplugged de la agrupación Nirvana en la ciudad de Nueva York. Un álbum que inicialmente no llamó mucho la atención, pero que poco a poco y más que todo, sobre todo con la muerte de Kurt Cobain, pues tuvo ventas millonarias de copias. Vamos con una canción incluida ahí. En Estrellas de Medianoche, por emisora cultural de Pereira 97.7, es Nirvana, en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Es la canción About a Girl, acerca de esa chica. You have a clue. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Since then, I never looked back. It's almost like living a dream. notas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió un 18 de noviembre, una fecha como hoy, pero del año 2007. Leona Lewis, ganadora del programa X Factor o Factor X del Reino Unido, que contaba con 22 años, estableció un récord británico por el álbum debut más vendido con Spirit. La cantante vendió más de 375 mil copias en 7 días. 12.000 copias más que el lanzamiento de Arctic Monkeys en 2006. Lo que la gente diga que soy, eso es lo que no soy. Oasis todavía tenía el récord general del álbum británico más vendido, vendiendo 813.000 copias en 1997. Leona Lewis, ganadora del X Factor del Reino Unido con 22 años, establece récord británico por el álbum debut más vendido con Spirit. Vendió 375 mil copias en 7 días y bueno, de ese álbum surgió su principal éxito hasta el momento, la canción Bleeding Love, que escuchamos aquí en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Closed off from love, I didn't need the pain. Once or twice was enough and it was all in vain. Time starts to pass before you know it, you're frozen. Happened for the very first time with you. My heart melted to the ground, found something true. And everyone's looking round, thinking I'm going crazy. en Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. A reason why I